Bienvenidos a este nuevo podcast de la APMKT. Mi nombre es Fede Caramela y en esta oportunidad tengo el placer de estar con Yaira Daro, presidente de la asociación, y Luciano Paxel, vicepresidente, que nos van a contar algunas cosas sobre un importante viaje que se viene en breve a España. Cuéntenos primero un poquito sobre la asociación de marketing. ¿Cuántos años hace que está la asociación, la cantidad de miembros un poco que tenemos actualmente? Bien, la asociación cumplió 7 años hace algunos meses. Si bien la idea se vino conformando desde un poco antes, formalmente tiene 7 años. Y básicamente la conformación es voluntaria y estamos... tenemos alrededor de 45 voluntarios en diferentes áreas que van ayudando y asesorándonos y facilitando que estas cosas, como en el caso del podcast, se puedan llevar a la realidad. La institución tiene más de 230 socios. La finalidad de su existencia es jerarquizar la profesión de marketing, siempre pensando en 3 actores. Los colegas de toda la industria del marketing, las empresas pymes de la región y los estudiantes. Siempre decimos que la institución es un puente donde preparamos a los estudiantes para el futuro que se les avecina, generamos conciencia y cultura en los empresarios pymes para que empiecen a entender los beneficios de nuestra industria, y por otro lado generamos críticas constructivas entre colegas para ir mejorando nuestra profesión. Y bueno, también destacar que digamos, nosotros consideramos el marketing como una industria abarcativa, donde hay muchas disciplinas dentro, lo cual también extiende un poco las fronteras únicamente de los colegas que hayan estudiado comercialización puntualmente. Entonces, muchos de nuestros miembros forman parte de relaciones públicas, de publicidad, de diseño, de comunicación social, y tantos otros, porque las puertas de la asociación están abiertas a quien quiera participar, no hace falta que sea específicamente del rubro, pero muchos profesionales que no tuvieron dentro de su carrera la materia de comercialización o marketing. Entonces muchos de ellos tenemos ingenieros, odontólogos, médicos y un montón de otros, millón de otras profesiones que, bueno, que quieren participar por el hecho de entender la importancia que tiene el marketing en su carrera o en su profesión. Bien, el motivo de esta charla en particular es sobre un viaje que están próximos a hacer a España, y me gustaría que me cuenten un poco cómo surge la relación entre la APMKT y la Asociación de Marketing de España. Bien, esto surge en 2013. El primer contacto con la Asociación de Marketing de España fue en 2013, cuando empezamos a trabajar en el código de ética, que de hecho todavía lo seguimos haciendo. Es algo complejo trabajar sobre la ética y bueno, que todos estemos de acuerdo en un código único. Bueno, y los contactamos porque, obviamente, por la trayectoria que tienen en la historia, es una asociación muy reconocida mundialmente. Bueno, y nos contactamos para intentar trabajar en conjunto en pos de que nos puedan traspasar sus conocimientos o sus aprendizajes en la realización de su código de ética. Así que bueno, tuvimos algunas entrevistas o algunas calls con ellos. Bueno, finalmente nos dejaron un entregable en relación a su código de ética, que, como decía antes, seguimos trabajando en pos de adaptarlo a Argentina. Es una asociación que tiene muchos años y miembros muy, muy importantes, ¿no? En el país europeo. Sí, es una institución que a ver, un poco... Nosotros tenemos, como dijo Jair antes, tenemos 7 años, ellos tienen años de existencia, y la vocación de servicio que tienen para jerarquizar la industria es exactamente igual a la nuestra. Nosotros vimos ahí una enorme oportunidad. Jair bien decía, la relación empezó en 2013 y hace muy poco revalidamos estos vínculos con un acuerdo de mutua colaboración, donde empezamos a poner puntos en común para llevar a la práctica iniciativas en conjunto para poder jerarquizar la profesión. En este camino nos invitaron a la Hace 11 años que presentan los premios nacionales de marketing de España y tenemos el enorme orgullo de viajar en una misión institucional y, bueno, he sido elegido jurado para representar, somos dos en Argentina, a nosotros desde APMKT es un enorme orgullo viajar para entregar en el escenario de esos premios el galardón a las empresas internacionales que presentan campañas, ¿no? ¿Cómo llega esta invitación? ¿Fue algo que surgió de parte de ellos? ¿Ustedes lo plantearon como una posibilidad? Esta invitación llega porque esto es como toda relación. Una cosa son los papeles firmados y otra cosa cuando empezás a generar sinergia. Hicimos hace muy poco un webinar donde presentamos campañas de marketing. La verdad que gustó mucho. Y nos invitaron a participar como jurado. En esa dinámica, bueno, tuve el honor de ser uno de los 20 jurados de los cuales analizamos empresas españolas que generan estrategias de marketing en Latinoamérica y empresas de Latinoamérica que generan estrategias de marketing internacionales. Se presentaron más de 300 marcas, de los cuales, para que tengan una idea, la directora de Volkswagen de marketing es la presidenta del jurado y coordina a un grupo de 20 miembros. Nosotros, desde APMKT, soy yo el que representa a nuestra institución, y la verdad que es un aprendizaje muy, muy enriquecedor. De esos 300 postulantes se armaron dos listas cortas, de los cuales a cada miembro del jurado nos llegaban 15 marcas que teníamos que evaluar. Lo que se evalúa básicamente es la mejor estrategia de marketing, se premia al gerente de marketing, se premia a la innovación, y este año está muy vinculado a la sustentabilidad. Esto de empezar a entender de marketing, pero con una bajada sustentable. Y con Yair hablábamos mucho de, tuvimos la suerte de tener un video de la presidenta de la Asociación de Marketing de España. Casualmente nuestro último PEM hablaba de sumemos conciencia. La verdad que esto parece como que lo armamos juntos. Es importantísimo como los colegas de marketing, tanto en Europa como en Latinoamérica, estamos tomando conciencia de lo importante que es un marketing sustentable. Es interesante este punto que marcás. ¿Cuáles les parecen que son algunos de los puntos en común que encuentran entre la APMKT y la Asociación de Marketing de España? Más allá de ser una asociación que reúne a profesionales del área, pero objetivos, metas que tengan. Sí, un poco nombramos algunos quizás sin querer, en términos de la búsqueda del mejor marketing continuamente. Es un trabajo que se viene haciendo en ambas asociaciones desde el primer día. Y un poco lo que decía Luciano recién, de alguna manera perseguimos que estos temas tan importantes como la última bajada del Pensemos en Marketing, que era, bueno, trabajar sobre la pasión, sobre las personas y tener en cuenta más que nada la parte del planeta, es parte de la asociación, o es responsabilidad de las asociaciones, en este caso ambas, ponerlo en temas, empezar a ponerlo en los medios, a debatirlo, a premiar a las empresas que trabajan conforme a esas bajadas que nos parecen fundamentales, porque sumando a lo que decía Luciano, tenemos la responsabilidad de empezar a premiar esas cosas y decir cómo queremos que sea el mejor marketing, no solo premiar a lo que está, sino empezar a tomar en cuenta algunas categorías puntuales que hagan que el marketing sea más, trascienda más a una campaña específica, y que se empiece a meter un poco más en las empresas como la sangre, ¿no? Que empiece a trabajar en todas las áreas de las empresas, y que esa bajada, en este caso la del compromiso con el planeta y demás, esté no solo en el área de marketing, que esté en el área de recursos humanos, en el área de compras, en la financiera. Digamos, es una ideología más que una bajada de una campaña. Uh-huh. ¿Sí? Sí, nos quedamos, la verdad me quedé pensando en lo que nos preguntaste. Creo que lo que nos diferencia es la antigüedad. El resto tenemos valores, digamos, muy similares. Ellos están muy comprometidos con jerarquizar la industria del marketing y la verdad que hay una diferencia de años, pero la misión está muy determinada en jerarquizar esta industria, que es fantástica, que nosotros los que nos dedicamos a esto estamos convencidos que le hace muy bien a las empresas, porque somos grandes generadores de empleos, y la verdad que generar una alianza de este nivel a nosotros desde Argentina nos empodera mucho. Nos empodera en el sentido de que hace años que venimos trabajando, pero coincidimos en que nos pone en otro nivel. ¿Qué reflexión les genera el hecho de que exista una categoría especial desde España, existe una categoría especial para empresas de Latinoamérica y no quizás para otras partes del mundo? Creo que hoy por hoy, digamos, estamos muy en línea. Te pongo este ejemplo. Muchos de los factores de los cuales nosotros estamos analizando hace años para mejorar nuestra industria son muy similares a lo que pasa en España. Y la verdad que uno a veces tiende a imaginar que las grandes marcas, la Asociación de Marketing de España tiene grandes marcas. Yo los invito a todos a ingresar a su sitio web y van a poder ver el nivel de jurado que tienen. Ellos están trabajando en la problemática de diferentes industrias de grandes marcas. Esas grandes marcas tienen activos en todo el mundo. Y cada vez más Latinoamérica está presente en la agenda, y por eso creo que este año en particular ellos decidieron tener un capítulo de LATAM. Y vuelvo a insistirte, porque estamos muy orgullosos de ser miembro de ese jurado y de representar a la APMKT en esa gran noche de gala, ¿no? Te pregunto también, Luciano, puntualmente sobre el rol de jurado. ¿En qué consistió, brevemente, ¿no? ¿En qué consistió la tarea tuya, digamos, previa de la gala? Bien, el punto inicial fue, bueno, haber sido invitados. Uno generalmente no se postula, a uno lo invitan. Eso para nosotros fue, nos fuimos preparando como equipo. Voy yo en representación de los 230 socios y los 45 voluntarios, pero nos fuimos preparando como equipo. Mi tarea en sí, digamos, consistió en evaluar 15 casos. 15 casos para la categoría de empresas españolas con inversión en Latinoamérica y 15 casos de tareas, de estrategia, perdón, de empresas latinoamericanas con inversiones a nivel global. Cada caso planteaba métricas, planteaba estrategia, tenía videos que complementaban cada una de esas estrategias. Nosotros estamos entrando en la etapa ya final, pero hubo un jurado mucho más grande que hizo la lista larga. A mí me tocó analizar, como el resto de los 19 jurados, la lista corta. Cada uno de nosotros votaba, es totalmente anónimo, la verdad que es el proceso es muy profesional. Cada uno votaba con diferente nivel de puntaje, 5 el máximo y 1 el mínimo, votaba la mejor estrategia, tanto para las compañías de España como las compañías de Latinoamérica. Y ahora el 10 de junio vamos a tener una call que se genera desde España hacia el resto del mundo, así que estamos muy entusiasmados porque ahí llegamos con la lista corta. No puedo adelantar, pero ya están las 5 compañías de cada categoría y empezamos a debatir entre los jurados y empezamos a generar un debate va a ser muy interesante sobre por qué a esa compañía le merece el primer puesto. Sin comprometerte y que digas, digamos, cosas de lo que has visto de las empresas, ¿con qué nivel de proyectos presentados? Increíbles, porque nos encontramos con marcas de renombre que todos conocemos, digamos, ya está, hay artículos de prensa, así que lo puedo contar, BBVA, Avianca, LATAM, Cabify, hay distintas marcas que las conocemos. Pero también es muy interesante cómo, por ejemplo, a mí como jurado me pareció trascendental descubrir marcas de España que yo no sabía que existían, que tienen un compromiso con la sustentabilidad enorme, y cómo el marketing hace tanto bien. Es decir, a veces estamos acostumbrados a escuchar a marketing hablar de consumo, hiperconsumo, vender más. Y la verdad que la tendencia de la humanidad, y el marketing no puede quedar afuera, está en un consumo responsable. Gran parte de las campañas que pude ver, ese grado de compromiso de cómo usando el buen marketing se generan buenas estrategias pensando en el bien común. Y ese bien común, a ver, hablar de, en términos de beneficios, cuantificar ese beneficio, eso hacemos en marketing. En marketing nos dedicamos a generar valor. A veces en Argentina, bueno, acá el presidente nos baja línea todos los años en que en los congresos le contemos a las empresas pymes, que las empresas pymes empiecen a entender que necesitan cada vez departamentos de marketing más grandes, porque realmente equipos interdisciplinarios donde hay comunicadores, diseñadores, publicistas, economistas, ya hoy por hoy es increíble cómo los equipos son heterogéneos. Un dato más, respondiendo a tu pregunta, es estuvimos viendo cómo impacta la transformación digital. Hay un porcentaje altísimo de estrategias que han sido presentadas donde la transformación digital pone en el centro al cliente y la cultura de las compañías se tienen que adaptar a ese nivel de cliente, ¿no? Si bien se los pregunto previo al viaje, a lo mejor se los podría preguntar después, ¿cómo piensan o cómo ven hoy el marketing en España, a priori, sin haber ido, sin haber estado un poco allá? ¿Cómo se imagina que está el estado del marketing en España? En general, ¿no? O cosas puntuales. Sí, justo estoy haciendo una tesis en relación a la vinculación de las empresas, o en realidad, si hay algún tipo de relación entre las empresas argentinas y las españolas en términos de ADN. Y leemos y compartimos bastantes notas sobre el marketing en España. Y hay un paralelismo muy notorio, bueno, Luciano lo nombraba recién, en donde hay muchas problemáticas que son muy similares, sacando de lado por ahí que la economía europea es más, digamos, más pacífica o más estancada en términos de movimientos bruscos, que acá estamos acostumbrados a surfearla un poco más, pero sí en términos de estrategia y de crecimiento y de ese espíritu emprendedor de empresas ya conformadas, sigue estando vigente. Y creo que el aspecto que decía Luciano de la transformación digital es un proceso que se ha visto medio emparejado, o sea, han iniciado ambos países en ese periodo en un tiempo muy similar. Entonces, se presentan justo las mismas problemáticas en el mismo tiempo y es mucho más fácil dialogar. Sería muy distinto si estarían en diferentes niveles. En etapas distintas. Claro, porque decir, che, yo te cuento, nosotros estamos haciendo esto, ya lo hicimos hace 15 años. Bueno, la transformación digital o el enfoque en el cliente, si bien en España el enfoque en el cliente creo que se ha dado antes, lo digital viene a transformar bastante y las problemáticas desde la educación hasta la conformación del gerente y la creación de la empresa se vienen dando bastante en sintonía. Sí, nos acordábamos previo al vínculo del 2013 que hacía referencia a Jair. Nosotros hicimos un evento en el 2012 donde nos llamó mucho la atención un artículo de un español que decía: los marketineros necesitamos vendernos. El espíritu de PMKT ya en aquel momento hizo que hagamos un evento, una capacitación. Lo llamamos por el Skype del 2012, que no andaba tan bien como ahora, e invitamos a más de 80, 100 personas. Y me acuerdo que en vivo, él se levantó, hay 5 horas de diferencia, se levantó a cada miembro que vino a esa capacitación que era gratuita de PMKT, le dejamos el artículo en el pupitre, era una universidad muy prestigiosa que nos cedió el espacio. Y me acuerdo que fue una charla muy enriquecedora y hacía referencia a lo que decía Jair recién. Los problemas que tienen en España en cuanto a marketing son muy similares a los que tenemos acá. Lo único que diferencia a esa gran institución son los años y obviamente las empresas multinacionales que tienen años de experiencia y que los contextos culturales generan estrategias diferentes, ¿no? Pero el foco es exactamente el mismo. Digo, me quedaba pensando, ya en el 2012, previo al acuerdo de colaboración, ya estábamos mirando a Europa, nosotros. Claro, y también eso te permite ver y de hecho nos ha pasado y nos está pasando ahora, en donde las estrategias de empresas europeas que se vuelcan a Latinoamérica son estrategias, en este caso Luciano, que estuvo viendo los casos, son estrategias que están muy... nosotros estamos en continuo contacto con las empresas de acá, son empresas o son estrategias muy similares, entonces ahí, eso te da un paralelismo y deja de ser una sensación simplemente para pasar a ver que a los efectos de la realidad eso también sucede, donde se piensa muy similar. Insisto, hay una distancia enorme, obviamente en los años que tiene la asociación, en la parte ética de la profesión, en donde todavía hay mucho por trabajar, ahí veo más distancia, pero en el mundo PYME, que tanto en España como en Argentina representa el mayor porcentaje de la economía, estamos con las mismas problemáticas y de momento con soluciones muy similares. Es decir, todavía no es que ha aparecido algo superador que todavía no lo hemos podido absorber. Claro. ¿Tienen alguna agenda de momento o todavía es muy pronto? ¿Tienen algunas cuestiones ya programadas para el viaje? Más allá de la gala, por supuesto. Sí, de hecho, estamos en contacto continuamente con la gente de España y tenemos algunas reuniones ya cerradas con ellos y estamos cerrando unas más con algunas universidades para trabajar también en las currículas de los estudiantes y ver, bueno, si desde el semillero hay diferencias, haciendo alusión a la pregunta anterior, si figuran algunas diferencias cualitativas para poder también establecer algunos acuerdos colaborativos con la asociación dirigente de empresa con la cual nosotros tenemos un acuerdo colaborativo aquí, para hacer un paralelismo e intentar volcar la currícula no solo al instituto de la asociación de dirigente de empresa, sino al resto de las universidades con la cual tenemos constante diálogo, y empezar a trabajar en dar ese salto cualitativo y bueno, en las tendencias europeas y demás. Tenemos como misión el 27 de junio la gala, que es trascendental, y la verdad que nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender de una institución que tiene 100 años y en línea con lo que decía Jair, generamos esta agenda en la cual nos vamos a entrevistar con diferentes referentes del marketing español, donde nosotros como institución joven de menos de 10 años vamos a ser una esponja para absorber todo el conocimiento, porque realmente nosotros estamos convencidos que el marketing se aprende ejecutándolo y de los errores se aprende, siendo retórico, ¿no? Eso lo hicimos en el último día del marketing, donde presentamos un caso y lo hicimos público, nos pareció perfecto porque entre los marketineros nos tenemos que apoyar entre todos. El foco de la agenda, complementario a lo que decía Jair de estar con las universidades, es meternos adentro de la Asociación de Marketing de España para poder aprender y esos aprendizajes traerlos y capacitar y entrenar a los más de 45 colaboradores que tenemos acá en Argentina. Hay algo a destacar, que la generosidad, la cual nos identifica a ambas instituciones, la generosidad en compartir conocimiento. Sin ningún tipo de tapujo y desinteresado, en donde es difícil encontrar instituciones, y más cuando se hacen más grandes es más difícil acceder, en donde podamos compartir todo lo que las problemáticas y vivencias y aprendizajes para poder traccionarlo acá. Y eso habla muy bien de la Asociación de España en términos de que el mejor marketing no es para nosotros el de Rosario, tiene que ser el mundial, tenemos que empezar a pensar en global y así lo hace la Asociación de España también. Entonces, al pensarlo global es donde se abre esta puerta de aprendizaje en realidad compartido, porque uno también aprende de las otras experiencias y nosotros quizás hemos cometido errores que ellos no y viceversa, entonces esa experiencia compartida es súper nutritiva. Como para cerrar, espero que puedan absorber un montón de conocimientos, que puedan traer ideas, que puedan traer experiencias, No sé si quieren dejarles algún mensaje o algo más a los miembros de la asociación y a los que a lo mejor pertenecen al mundo del marketing pero todavía no son parte de APMKT. No sé si quieren dejar algún mensaje de cierre. Sí, a los que ya nos acompañan y nos conocen desde siempre, bueno, saben el esfuerzo que se viene haciendo, y esto es de alguna manera un premio al trabajo y al esfuerzo, no solo en este caso de Luciano y mío que estamos acá presentes, sino de todos los miembros, de los que están ahora trabajando, de los que han estado trabajando y de los que seguramente aparecerán. Son momentos que hay que capitalizar, este tipo de momentos hay que capitalizarlos, y son muy importantes para la profesión. Y hay que enfocarnos en eso, en que seamos cada vez mejores y más profesionales. Así que es eso, y no solo desde el punto de vista de los profesionales de marketing, sino de todos aquellos que tienen la necesidad de todas las industrias y de todas las carreras que tienen una necesidad comercial, que son creo que todas, en donde le abran un poquito la puerta al marketing en términos de que se empiezan a contagiar y que empiecen a pensar estratégicamente todas las disciplinas. ¿Sí? Estratégicamente, comercialmente, porque nadie vive del aire y todos necesitan digamos, tener una estrategia comercial. Porque después ocurren las tasas que vemos de pymes que cierran, y no todas son, obviamente la economía a veces ayuda, a veces no, pero muchas son por responsabilidades de los que llevan adelante la empresa y de la no preparación o poca preparación. Entonces es importante. Y hay una ONG que está trabajando en pos de eso, en abrir las puertas a todos a que vengan a aprender, ¿sí? A que vengan a aprender y a profesionalizarse, ¿sí? No somos una universidad, sino que, como decía bien Luciano, vengan, hagan y aprendan haciendo, y vamos así a profesionalizar a todos, porque el marketing es transversal a todas las disciplinas. Eso que dijo Yair creo que es el punto más relevante de dejar como un último mensaje. Un profesional de marketing no deja de aprender nunca. Nuestra profesión es dinámica. Nosotros como referente de la institución local tenemos la obligación de dar ese mensaje a nuestros socios, a las universidades, a las empresas y a los colegas. Nosotros vamos a España, vamos a aprender, y creo que es uno enseña con el ejemplo. Y creo que eso tenemos que hacer todos los profesionales en marketing. Tenemos que estar muy concentrados en aprender. Tenemos que tener las orejas bien abiertas y la boca más cerrada para entender, para diagnosticar mejor, pero sobre todo para tener la humildad de complementarnos. Bueno, muchas gracias a ambos por el tiempo y éxitos en España. Muchas gracias. Muchas gracias.